Yo soy la recompensa de tu tristeza. Y aquí me tienes. Desde hace tiempo tú me interesabas. Ahora que se dejaron siempre te difama. Cuando te ignoraba yo te deseaba y mi cuerpo en llama. Yo sé que tú quieres pero él no te quiere. Entonces ¿cómo quieres que lo que tienen funcione? Espero que lo deje y cuando se deje mi nombre sea la primera palabra que mencionas. Baby, yo no quiero pero como quieres, muy difícil que con lo que te hice lo perdones. Yo sé que no estás pa' ninguno, pero pa' ti yo no soy ninguno. Tú tan bonita y tan insegura. Si tú supieras que ninguna está a tu altura. Él te quiere tanto y no te presume. Necesita alguien que te sume. No sé, tú piénsalo, eso pienso yo. Cuando quieras no vamos de nuevo. Vente conmigo, anda desnudo en la mansión. Veamos televisión en el medio de esta sala. Al piloto que vaya y prepare el avión. Y hagamos el amor de camino a PR sin escala. Dicen tus amigas que estás en mal estado. Que hace tiempo no te ven reír, me tienes preocupado. Echa pa' acá, deja los problemas al lado. Visitemos la altura, descojonemos este jet privado. Echa pa' acá, que tengo una sorpresa. Te la voy a dar. Yo sé que tú quieres, pero él no te quiere. Entonces, ¿cómo quieres que lo que tienen funcione? Espero que lo dé y cuando se dé mi nombre sea la primera palabra que mencionas. Baby, yo no quiero, pero como quieres, muy difícil que con lo que te hice lo perdones. Yo sé que no estás pa' ninguno, pero pa' ti yo no soy ninguno. Tú tan bonita y tan insegura. Si tú supieras que ninguna está a tu altura. Él te quiere tanto y no te presume. Necesita alguien que te sume. No sé, tú piénsalo, eso pienso yo. Cuando quieras no vamos de nuevo. Si lo dejas pa' después se te enfríe el café. Ya yo me programé, aprovechame. Tienen que estar cerraditas hace tiempo que no te dan. Y yo te voy a romper y te voy a reparar. Te voy a reparar y yo te voy a romper. Tienen que estar cerraditas hace tiempo que no te dan. Yo me programé, aprovechame. Si lo dejas pa' después se te enfríe el café. Yo sé que tú quieres, pero él no te quiere. Entonces, ¿cómo quieres que lo que tienen funcione? Espero que lo deje y cuando se deje mi nombre sea la primera palabra que mencionas. Baby, yo no quiero, pero como quieres, muy difícil que con lo que te hice lo perdones. Yo sé que no estás pa' ninguno, pero pa' ti yo no soy ninguno. Tú tan bonita y tan insegura. Si tú supieras que ninguna está a tu altura. Él te quiere tanto y no te presume. Necesita alguien que te sume. No sé, tú piénsalo, eso pienso yo. Cuando quieras no vamos de nuevo. La Morrison Alter Baby Chico lo punto la ex. It's Flow Factory. Extra Professor Emil. Mami, tú tan linda y nosotros tan seguros en nosotros. Eso tú me dices. Se puede. Yes, we are the favorites. Favoritos tuyos. Y hasta del que era el